TLP Mundial 2014. TLP World Cup 2014. TLP One Day. Mi cabeza. Ya vemos por aquí un personaje complicado. ¿Cuál es el comentario generalizado en el día de la cola? El primer día después de la noche. ¿Cuál es el comentario? Buenas noches. Oh. Ese es el comentario generalizado de ir. Buenas noches. El sueño se empieza a apoderar de los teleperos. Esto no tiene futuro. Bueno, sí, sí lo tiene, pero no, no en este mundo, en esta TLP. Ahora ya me empiezan a mirar todos raros a mí, no sé por qué. Si estamos llenos de raros, coño. Son una panda de frikis al final, Dios. Y aquí ya empezamos a tener un personaje que lo empezamos a conocer ya. Es alto, guapo, flaco. Como todos los años. Tiene un culito. Culito no, ¿eso qué? ¿Por qué estamos diciendo culito? ¡Ay! ¡Coño! ¿Qué es Mister? Casi, casi Mister la verdellada. Casi, casi. Aquí estamos, aquí con Don Abraham. A ti te tenemos que joder, porque realmente no queremos fastidiarle porque los queremos más y están despiertos. Pero tú eres medio joder. Yo me acabo de despertar también. ¿Por qué? ¿Pero con qué chica estuviste anoche? Déjate de falsedades, venga. Déjate de falsedades, hombre. Estamos aquí de telepero, estaba, toda la familia, hombre. Estaba yo y mi manta y mi almohada bien, ¿sí?, cómoda ahí. Me acosté a las 3 de la mañana y me acabo justo de levantar. A la hora que se levantan todos los de aquí y lo que, ¿sí?, tú dijiste. El típico bostezo de lo que... ¿Pero te tocaste, Abraham, anoche? Qué va, y estaba tan cansado que no tenía ni tiempo para eso. Chayo, que estamos a horario infantil, te va a haber que publicarlo a las 4 de la mañana. Por lo menos. Por lo menos, ¿no? Sí, cuando llega la hora apropiada. Esto es lo bueno de los podcasts, que no hay horario. Entonces no hay sino horas ahí. Vamos a ver, que me han dicho que tú estás aquí de espía este año, ¿no? Más o menos. Hoy estoy ahí. Está infiltrado al final, claro, desde el vídeo que hiciste aquello, el de los albinos y tal. Metiendo y sacando gente y tal. Te lograste infiltrar y... Bueno, aunque ahora aparezco de zombie en algún vídeo por ahí. Ah, de zombie. Bueno, sí, de zombie está ya medio todo aquí. Ya por las mañanas, ya. Exactamente, que está ahí Abraham de voluntario, como un chico serio y tal, ¿no? Ahí ayudando en la medida de lo posible. Bueno, nos han dicho que al final te metiste por las voluntarias. No sé si... ¿Por qué tienes esa mala fama? En el fondo, sí. ¿Pero por qué tienes esa mala fama? O sea, la gente que se cree que soy un... ¿Que quieren tu cuerpo? Yo qué sé. ¿Sí? Sí. Bueno, y nos mira serios y todo, ¿eh? No, pero estoy ahí a gusto pasándomelo bien, tanto con las voluntarias como la gente de staff y todo el mundo. Ay, ay, pero hay que decir que gracias a esta persona nos dieron el pase. El pase para que nos vayamos a nuestra casa. También. Pase prensa para que dicen, mira, que no molesten más. Para ya, que ¿no?, entre y pase y... Es que cuando se pone serio Abraham, no, tengo que avisarte una cosa, que cuando, ¿sí?, que cuando se te pierde un pase, el, ¿sí?, siguiente lo tienes que pagar, y creo que son 10 euros. 10 euros, coño, ya empezaba a joder. Ya empezaba a joder, ¿eh? Ya está el pase de 10 euros, pues yo. Sí, 10 euros o 5, eso me dieron a entender. ¿Y si lo vende uno? No, yo la revendo. No, me la revendo. Si le sacas beneficio, pues mira, pues te compras otro pase y ya te quedas con lo que te sobre. Eso, reventa no hay, ¿eh? Oficialmente no hay. A ver, este chico lo ve, cabrón, se puso tal y eso. No, estoy serio, me lo estoy pasando bien y estoy ahí disfrutando también. Esa es la clave, ¿no? Si estoy serio, me lo estoy pasando bien y tal. Me desperté con una risa porque todo el mundo estaba haciendo ruido ahí ya. Claro. El típico ruido de las mañanas, el típico telepero. El ruido telepero, vamos. El ruido telepero. ¿Cuál es el ruido telepero? Dilo ahí. Eso. Ya está descojonado aquí los teleperos, ya, Pero ya, después, cuando llegue la noche, ya la gente va a estar ahí dándole a los típicos vídeos ¡Alan! ¡Alan! Gritando, seguramente. La gente se va a volver loca y se va a hacer una fiesta ahí dentro. Claro. Oye, cuéntanos ahí, ¿tú tuviste la primera pesadilla telepera? ¿La conoces? ¿La conoces? Creo que no. Despertarte de madrugada y darle F5, cualquier F5 que encuentres por la casa. O aquí en la telepe. ¿La has vivido eso? No tanto, o sea, no he estado tan ahí, tan arraigado a la Tenerife Land Party, pero sí he estado muy atento. ¡Ay, mira! Estamos enseñándole aquí una tecla, F5. ¿Qué significa esto, Montelepero, verdad? Significa que hay que darle duro hasta el final, hasta que tú puedas entrar. ¡Qué guarro! ¡Qué pedazo de guarro! ¡Hasta el fondo! ¡Enterrarla hasta el fondo! Llévese a este hombre, que está hecho un guarro. ¡Está hecho un guarro! ¿Pero qué has dicho, muchacho? ¿Que nos va a tirar la audiencia? Ay, no, está definiéndose el F5, ¿no? No, yo creo que la audiencia va... No, porque lo dijiste, meter duro, ¿verdad? Claro, definiendo el F5. Tienes que darle a la tecla hasta el fondo, ¿vale? Y tienes que darle muy duro y muy rápido. O sea, la clave va a estar aquí. La clave, la clave, la clave, la clave. Vale, vale. Siempre la profundidad es importante. Claro, sí. Y si logras entrar, pues mira, te llevas el mérito y te llevas una tecla como esta con el bolsillo, que seguramente te da buena suerte o algo así. La tecla F5, ¿eh? Incluso yo creo que te sirve para ligar y todo con las chicas de dentro. Sí, ¿no? Sí, porque tú ligas poco. Tú sacas un F5 y yo creo que ya todas, se pone una cara de encanto, ¿eh? Vamos a despertar un telepero, que eso es, vamos, eso es religioso, eso es respetable, ¿eh? Que si no, sí, que sí, están ahí durmiendo ya, que están empezando a dormir pocas horas. Con permiso, que si no nos va a levantar la tecla F5. Guárdala bien, a lo mejor te la pido más adelante por si tú sabes, ¿no? María, cabrón, es un pervertido. Que dice que para la F5 que hace profundidad para adentro, muy fuerte. Espera, que es un pervertido. Mira, aquí nos informan que estamos pescando. Ella ya conoce de la pata que coge. Mira, su super frase para ligar: tienes un culo que no veas, te invitaba a mi casa a cagar. ¡Mira, ahí estamos! Esa telepera que escuchan de fondo es la futura YouTube. Va a tener su canal, YouTube. YouTube, estamos ya empezando a desvariar, ¿eh? Sí, muchas gracias, Abraham. Vale, igualmente. Me alegro de verte. Y lo del F5 me ha matado. Y lo del bostezo de la mañana lo has clavado también. Bueno. Oye, muchas gracias por verte. Primero, la confianza que hemos tenido que tener aquí en el día primero, en el TLP de Juan. Claro, uno empieza a despertarse y después ya empieza a liar la risa. Y una vez que ya todo empieza, ya todo fluye solo. Todo fluye solo también. Pero este chico es que... ¿Preservativo? Que no. No vamos a hablar de preservativos con Abraham. No, con expertos no podemos. Pues muchas gracias, don Abraham, como siempre, por estar aquí y por haberte robado el tiempo a ti, por hacer las confianzas de asco, ¿eh? Ah, no pasa nada, estamos aquí para servir. Vale. Venga, Nacho. Corta. Estamos aquí en la entrada de la TLP LAN Party, en la cola al inicio, antes justo de recibir nuestras acreditaciones. Un flaco Brown y su puerta. Una puerta arrancada de las mismísimas entrañas de la sangre. Una puerta hecha de papel maché, pero no por ello menos dura que una puerta de verdad. Están escuchando ustedes al primer Telepero TLP 2014. ¡Sí, Dios! ¿Que somos frikis? No, lo siguiente, ¿no? Estamos aquí con una puerta, con el personaje de una puerta, para que no se diga, que aquí en la TLP somos diferentes. ¿Cómo estás, puerta, Brown? Bien, aquí agarrando mi pequeña puerta. Estamos esperando a que nos abran las demás puertas para poder entrar. Es un poco confuso. Ya que una puerta se puede convertir en un escudo y un escudo se puede convertir en puerta. Ah, por eso viniste con la puerta, ¿no? Por eso vine con una puerta, porque no sabía qué escudo traer. Entonces la cola viene para ti. La cola viene a tu puerta. ¡Claro! La cola se forma a través de mi puerta. Y tú haces la puerta de la TLP. ¡Claro! Yo soy parte de la puerta de la TLP, al igual que la puerta de la TLP es parte de mí. Todos somos TLP. Ahí está esa frase de Pinal, porque Dios se va a convertir en el telepero más famoso este año, porque llevas aquí desde el año pasado esperando ya por lo menos. Sí, te quedaste aquí con la puerta, siendo la puerta. Claro, aguantando aquí interpierria y fuera, y frío, y lluvia. Pero una puerta todo lo aguanta, porque es una buena puerta. Ahí estamos. Fuerte como un carnero. Fíjate. Pues fíjense ustedes, y después nos digan que la TLP de Tenerife no es el evento tecnológico más ni mejor del mundo entero y mundial. Y quien piense lo contrario que venga a darse con mi puerta. Ahí estamos con esa frase final. Oye, pues muchas gracias aquí al telepero number one este año, que además, oye, a no es spam del clan, porque si no tenemos una amiga que nos va a dar después spam a nosotros. Ya sabes, si necesita cualquier cosa, llame a mi puerta. Llama a su puerta, ¿y que eres del clan? Nameless. ¡Ahí, Nameless, El mejor... El mejor... ¿Clan? De la DLP. De clanes, ahí, exactamente. Muy bien. Pues muchas gracias ahí. No sabemos si llegamos a la puerta, a Abraham, el de las maquinillas fritas no era, ¿no? Sino, bueno, aquí sea, ¿no? Pero aquí hemos tenido, y el verdadero propietario de la puerta, ¿quién es? Para si quieres tú desvelarte quién es el telepero realmente. Vale, me llamo Víctor. Uy, ya se puso serio. Uy. Mucha gente... me conoce por haber ya venido otros años a la LAN. Y pues eso, que hoy para este año me he querido hacer un pequeño cosplay acerca de uno de mis personajes favoritos de League of Legends, que es Brown. Ajá. Que carga su inmensa puerta de escudo y la tenemos aquí. Pero te nos has puesto serio. Es que tengo que hablar de mi puerta, y si hablo de mi puerta me tengo que poner serio. No puedes hablar de una puerta estando en broma. Es una puerta, no es un escudo. Ah, bueno, sí lo es. ¿Tú crees que los teleperos tenemos solución? ¿Solución a qué? A esto no la hay. Esto es decadencia pura, esto ya no la hay. Esto solamente se cura con otra TLP más. Ahí está. Oiga, pues muchas gracias por grabar con nosotros. Y para que vean el ejemplo, como siempre decimos, de lo que es TLP Tenerife. ¿Eh? Porque al final no tiene palabras para definirlas, ¿no? Pero esto es una diferente con una palabra para ella pasar. Esto es... Pasará la puerta, pasará la puerta. Este es el mejor evento tecnológico de Canarias. Vamos, que no nos movemos de la cola. Y aquí tenemos aquí del clan que también lleva aquí desde el día cero, de los princesos mágicos. No se nos escape, ¿no? Princesos mágicos, así es como el clan. Que además esta persona ya ha salido en la tele de la TLP, ya está en YouTube, está teniendo un montón de views. Este hombre, bueno, está, vamos, está que lo petas ahí en el YouTube, ¿no? Es lo que pasa, que empieza así en vídeos de la TLP y acaba, vamos. Es lo que tiene la TLP, ¿no? Es lo que tiene la TLP. Que ya la empezamos a molestar porque está ya con sueño, se empieza ya la primera noche. Dice que solo es el primer día. Oye, es que estuviste con los sacos, me chivaron. ¿Eh? ¿Estuviste con los sacos ahí, sí, la víspera ahí? Sí, ¿te pegaste los sacos? Ah, hombre, oye, tenemos muy buenos informadores, ¿eh? Que la carrera de sacos, eso que ya llegó el momento que dice, bueno, ya, ya el sueño no viene, tal, y sacos míos, tal, sacos.com. Claro, claro, había que correr, es que si no... No había F5 para darle, ¿no? No, no había F5. ¿Qué eso te iba a decir? Tenemos que movernos nosotros, por una vez que nos movemos a nosotros en lugar del ganador. Ya después la Doruga ya... fue demasiado, así que... Oye, tu nombre, que no es mucho clan, pero... Aitami, del clan. Como habíamos dicho ya, los princesos. Y vamos a decir los princesos voluntarios, ¿no? Voluntarios del sueño, ¿no? Princesos mágicos. Princesos mágicos. ¿Qué dice para ti esta tecla Telecinco que tenemos aquí? Pues... ¿un sentimiento telepero, lo que tú veas que pues cuando tú la ves? Si soy sincero, no. ¿No? No, porque yo siempre he sido presencial. ¡Ah! Que tú tuviste ahí la cola presencial, ¿no? Me he anotado los F5 durante los años que he ido y... Ajá. Te cansaste ya del F5, ¿no? Del F5, digo, paso de F5. Y ahí como toda la vida, ¿no? Estuviste en la cola en la entrada de... El día anterior también para comprar la entrada. Oye, ya nos dijeron que tú te vienes aquí a aburrir a la TLP, ¿no? Hombre. Pero me aburrí total, ¿no? Me aburrí. Pero oye, asiente de nosotros y tal, por las chicas no vienes, ¿no? Ni por las chicas. No. A mí mi pareja me está esperando ya en casita. ¿Verdad? ¿Tú prometiste que te portabas bien? Claro. Que ibas a dormir y que solo ibas a pensar en ella y... No, y en la TLP, ¿no? Que solo ibas a ser infiel con la TLP. Sí, exactamente. Exactamente, ¿no? La TLP es tu amor, ¿no? Tu amor, mi segundo amor, solo que ella no lo sabe. Ah, que ella no lo sabe. Pues no le digas que no escuchaste entonces, ¿no? Bueno, no decimos nombre para que no... Porque bueno, usted sabe que aquí todos los nicks es aquí un jaleo, ¿eh? Un jaleo, ¿no? No me digas que tú no tienes nick. No, yo no tengo nick. ¿No tienes nick? No tengo nick. ¿Telepero sin nick? ¿Telepero sin nick? Eso para que... Bueno, vamos a verte. El nick del que, el que salió en la tele, en la televisión de la TLP. Algo así. Venga, vale. Nah, se queda cutre, coño. Hay que buscarte algo mejor ahí. Oye, venga, ¿qué mensaje nos quieres mandar tú ahí para los teleperos del mundo que nos escuchen por internet? Pues y que diga, oye, que estar aquí en la TLP... ¿Qué es lo que significa? Significa muchísimo, significa compartir, vivir con amistades, conocer gente nueva y sobre todo pasártelo en grande, que es lo que venimos a hacer aquí. Y la clave, como decimos siempre, el buen rollo. El buen rollo, siempre. El buen rollo, siempre. El saludo para la gente como colegueo, ¿no? Los primeros días, sí. Como dice, aquí se pasa más tiempo que con la familia, con los colegas estos días. Son la familia nuestra ahora, toda esta gente. Exactamente, ¿no? Y familia que pueden durar bastantes años. Ok. Mira, ya por último, y para el spameo, ¿tiene alguna web ahí del clan, redes sociales o lo que sea? No, no, la verdad es que no tenemos nada. Nada, así a lo libre y tal, ¿no? Primer año que creamos el clan. Pasamos de internet, ¿no? Al primer año, pero ya después ya verán. Ya tendrán 15.000 después amiguitos en Facebook. Eso espero que seamos un gran clan algún día. Y 15.000 followers en Twitter. El nombre tiene que llamar a la gente. Claro. Oye, lo de princesos, ¿nos confiesas ahí la mayoría de veces puedes dejarte? ¿Lo princeso que salió el nombre ahí, qué fue? Salió gracias. Que estamos buscando un nombre absurdo. Y empezamos a decir estupidez y decimos, bueno, pues, princesos mágicos de la muerte. O sea, que al final de la muerte no cabía en el nick y al final tuvimos que ponerlo a princesas mágicas y fue con lo que nos quedamos definitivamente. Ahí está. Pues las princesas ahí no... No, princesas no, eso está muy visto. Eso está muy visto, muy bien. Oye, pues muchas gracias por haber grabado. Pero de nada. Y que sigas aquí disfrutando la TLP, que es lo importante. A tope. Y descansa. ¡Ay, que nos salimos de la cola! Y nos encontramos aquí, alguien que lleva ya como la película Resplandor, toda la vida la TLP, toda la vida telepero. Pero nos dice que es su primer año. Viene de Lanzarote, como la Boyi. No sé si vino con la Boyi. No. Yo vine solo. Ya la escuchamos por ahí. ¿Eh? Tirando, rezando porque mi ordenador no se rompiera porque viene en avión. Oye, en barco, nos dieron eso, que escapaste de un Vinter. Sí, escapé de un Vinter. Flotando en el papel de burbuja envuelto en mi PC. Exactamente, que te había valido ahí experiencia en eso para que llegara vivo la torre. Sí. Porque si no, esto hubiera sido un LOL de las torres. Bueno, se me llega. ¿Vamos, las torres del LOL? Sí, es que se me llega ya roto y es que vamos, me da un jamacuco o algo. Pues, pues aquí estamos con el telepero David, que se nos queda el nombre. Sí. Que ya se nos está aquí despelotando, bueno, despelotando. Sí, la mochila, coño. Se nos está quedando la mochila de telepera. Están ahí con la chaqueta, que el tiempo está bueno de momento, está raro que está el tiempo bueno. O sea, que el tiempo aquí sí. No es habitual así de hacerlo bueno. Y ya que con ganas ya de puesto ya y empezar ahí, pues, los 30 sí. Gigas estos que tiene la telepe este año. Como ah. Hemos hablado, en el Choso no lo tenemos igual. No, el Choso... Las pérdidas más, las pérdidas más en playarse ahí en el Choso, ¿eh? Sí. ¿Y cómo te has preparado ahí para los 30 gigas? Pues con el ordenador casi vacío, ah. Disco duro externo también casi preparado vacío. ¿Preparado para el porno? ¿Para el porno? No, no, no, no, no. ¿Porno no, no? ¿Para el porno no? ¿Para el porno no? ¿Para el porno no? ¿Para el porno sí a lo mejor? Oficialmente, como decimos, en la TLP el porno no existe. Aquí Rocco nunca ha pasado por las computadoras ni no sabemos quién es eso. Juan. Eso de... Ya oficialmente... Ya se le nota a David Telepero ya, ¿eh? Oficialmente ya es otro tema. Ya que, otro tema que tal, ¿no? Que habría que revisar los PC de más de uno que dice... Va a explotar. Va a explotar por lo menos, ¿no? Va a explotar sí, por sí, lo menos. Sí, sí. Oye, ya has visto por aquí que el mal rollo es lo que vale, ¿no? La gente sí, se lleva sí, aquí sí. Fatal, no aquí, se saluda. A patadas, y a pie de cañón ahí. Eso sí, la dormí con unos ojos abiertos y todo. Y con el ojo abierto, ¿no? Pues, sí, sí, sí, sí. Y con el saco cerrado, ¿no? Saco cerrado, atado al ordenador y sin moverse ahí de... Oye, David, ¿verdad que dice que va a ser imposible el todo lo que hay en la TLP? Gozarse todo eso es imposible, ¿eh? O sea, es que ya, si quieres... Ya te estás agobiando, bueno, tú no te estás agobiando, pero de contenido que hay. No me agobio, pero si hay un montón de contenido, que lógicamente si traes tu ordenador a la TLP y tal, también está para jugar, para descargar y un montón de historias, pues no vas a tener tiempo para nada porque una semana te va a parecer corta, mi opinión. Claro, vas a tener que coger la lista de eventos y decir, a ver, este me interesa, este no, este sí, este, pues ya veré. Claro, que no queda otro. Que se nos va el tiempo aquí, porque sí, al final. Sí. Si es que quieres dormir, si no duermes, pues ya te olvidas. Pero más o menos sí. Es eso. Ya lo del sueño tú te estás preparando, ya te dieron las normas. Y bueno, al final sí, vas durmiendo de más a menos. Y sí, a cierta hora para la cama, porque. Una horita ya está cotizada, dos horitas ya es un mundo. Y tres ya es pérdida de tiempo. Y es una prueba de que eso, un telepero, ¿cómo te grabas? En el día uno que es hoy, como decimos, el one day. Y la diferencia, ¿eh? Como está todavía con el humor, porque ha dormido, sí, más o menos, claro. Está ahí. A cuando ya el último día que está ya... Que ya está ya muerto, ya... zombie de para salida. ¡Mi cama! Oye, mira que David nos dijeron que era una persona seria y... No sé, el servicio de documentación nuestro funciona fatal, ¿eh? Oye, normalmente soy serio. Además que tiene el trabajo del clan Lerner. Oiga, que se le funciona el clan. Que si no, María nos mata. Sí, sí, sí, sí. También del clan Lerner, ¿eh? Y que te trajo Yure, ¿no? Y me trajo Yure, la que... La futura youtuber star. Que es una futura youtuber star, con sus monólogos y con sus historias. Que se le dio, que tiene palique la chica, ¿eh? Pero echamos sí. A rajar de ella. Y me hizo a mí un gran favor, porque yo estando en Lanzarote, se pegó la cola con el clan y demás, para sacarme la entrada. Porque el internet... El F5, no, como el F5 estaba roto. Nosotros lo enseñamos, lo tenemos aquí, el F5. El F5, creo que tengo la tecla por aquí. Sí, mira, la tecla F5. Y al final, el F5 tuyo fue la Yure, ¿no? Sí, yo le foto F5. Ahí fue mi F5 a las 7 de la mañana haciendo cola. Sí. Oye, eso es una amiga, ¿cómo se dice? Sí, eso es una amiga. Como el ejemplo. Oye, David, pues ya no te molestamos más, que tampoco estamos aquí para no, dar no molestia. Y muchas gracias por grabar con nosotros. Y de nada, para eso un abrazo en audio telepero. Listo, chicos, nos vemos en Telepe Tenerife.